La mujer, Dani Lari. ¿Dónde? Mujeres en Marcha. La radio hecha por mujeres. Para que todes piensen. Juntas somos vos. Estamos desatadas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Deseamos, soñamos, creemos, leemos, avanzamos, marchamos. La que te mueve, la que porque creemos en los sueños, conquistamos. Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Estás escuchando loca. Desate. Me dan ganas de golpearte como me golpeaste a mí. Está en el aire. Hola oyentes, hoy en Desate es día de stand-up. Recibamos con un fuerte aplauso a Claudia. Les voy a contar lo que me sucedió ayer cuando salí del hospital. El colectivo estuvo por más de media hora parado en el medio de la avenida 9 de Julio debido a un corte. A mí me daba un poco de temor porque pensaba, ¿cómo volver si se hacía de noche? Y me acordé de un puesto de Cortázar, la autopista del sur. Esa media hora me pareció un siglo. Y así comenzó un pequeño picnic. Una señora empezó a convidar con galletitas. Otro señor ofreció gaseosa. Pensaba, si seguimos así, cenamos arriba del colectivo. La pareja que estaba detrás mío comenzó a pelear porque tenían que ir a buscar fecha al registro civil para casarse. Eso fue lo que escuché. Me di cuenta porque ella le dijo, si no te compras traje, no me caso. Yo voy a ir vestido como se me cante, le dijo el señor. Basta, le gritó ella, y se bajó en medio del tumulto, y a los segundos se bajó él y no paraban de gritar. No nos quedó otra que criticar la situación con la señora de adelante y el pibe que estaba sentado a mi lado. ¿Cómo no se va a poner traje?, dijo la señora. El pibe dijo, a mí no me pones un traje ni una corbata. ¿Te casarías sin corbata?, le pregunté. Yo no pienso casarme, me respondió. Mientras atrás escuchaba, chofer, chofer, apure este motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. Y para completar todo esto, nunca falta un bebé que llora muerto de hambre, hasta dejarnos a todos solos. ¡Qué alivio! El corte siguió, pero nos dieron lugar para pasar por otro carril. Esta gente no pensaba ni en corbatas, ni en matrimonios, sino cómo llegar a fin de mes y seguirán cortando calles. Hasta la próxima. Si no te alcanza con escucharnos, ahora también puedes leernos. Búscanos en Facebook. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja.